Bueno, estamos con Eva López, que es de despedida de GFK y que está acá en solidaridad con los compañeros de trabajadores de Enfer. Contame cuál es, cómo llegaste acá, digamos, y cuál es el nivel de relación que tenés con los trabajadores de Enfer. Bien, bueno, llego acá a través de la red de trabajadores. Ellos en un primer momento, cuando fue el tema de mi despido, fueron los compañeros que me fueron a apoyar en toda esta lucha, los compañeros de Enfer, los compañeros de TAPSA y otros compañeros de diferentes gremios. La línea 60 también estuvo. Por eso que bueno, vengo a devolver de alguna manera la solidaridad que ellos me han brindado en todo este proceso. Tu causa es muy parecida, digamos, en el fondo, digamos, porque se trata de discriminación gremial. ¿Cómo está tu situación en este momento? Bueno, como es sabido, nosotros presentamos una demanda por discriminación gremial y bueno, ya han rechazado el segundo pedido de cautelar. Y bueno, sigue en pie, estamos esperando sentencia. A esta sentencia la vamos a acompañar con diferentes actividades. Está prevista una movilización para el día 31 de octubre a las 10 de la mañana en tribunales Esperón 990, donde vamos a marchar con diferentes gremios y una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vamos a entregar un amicus curiae. Bueno, entonces el 31 nos vamos a encontrar. Perfecto, muchas gracias.